bloque infantil de la Radio Zarzamora. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, yo soy Melissa Ligüen, como lo dije en varios capítulos de este bloque infantil. Hoy es domingo 31 de mayo. Hoy vamos a hablar de los perros. Bien, hoy yo voy a hablar de los perros porque yo una vez tuve una... Bueno, yo toda mi vida he convivido con animales, como lo he dicho en el de gatos y no sé en cuál más porque... No sé, pero igual sigo viviendo con animales y creo que para toda mi vida voy a vivir con animales. Es bacán vivir con animales, me gusta. Y una vez, cuando era más chica, vivía con una perrita que se llamaba Doris. No sé si ya les he contado esta historia. Y ella se perdió y nunca más la volvimos a encontrar. Pero espero que esté bien, es una perrita dorada, que es mezcla de pitbull con otra raza, pero no sé cuál es la otra raza. Así que si la ven, avisen acá a Radio Zarzamora. Bueno. Bien. Dicen que hay como... ¿Cómo se...? Hay como... Mira, dicen que tienen que los perros tienen 14.000 años de antigüedad, pero actualmente se dice que 40.000 años atrás. Dicen que desde ahí que existían. Bien. Bueno. Bien. Dicen que provienen de los lobos, zorros y otros canes. Yo me imagino que sí deben provenir de ellos porque se parecen mucho los perros a los lobos y los zorros. Solamente que los zorros son más chicos, parece. Desde el... Y el humano ha ido creando distintos tipos de raza. Y bueno, eso no es muy bueno. Nada bueno, la verdad, porque no hay que experimentar con otros seres. Eso es malo. Nunca hay que hacerlo. Los científicos parece que son los que crean raza. Bien... Y bueno, yo creo que igual sería mejor que no hubiesen creado raza. Ustedes saben que hay perros diminutos, muy chicos, hasta perros gigantes. Entonces eso no es bueno. Y aparte venden animales, aparte los venden como si fueran unos objetos. Eso es malo y no hay que hacerlo. Las mascoterías hacen eso. Eso es muy malo, nunca hay que hacerlo. Ni con los insectos, ni con nadie. Bien. Bien, ahora pasamos a un cuento. Espero que lo disfruten. Canchut y el otoño se llama. ¡Chao! ¡Chao! Kanshut y el otoño. Kanshut era un chico de la tribu Selnam que vivían en un lugar llamado Tierra del Fuego. Para quienes no viven o no conocen dónde queda, es la puntita allá abajo de América del Sur. Hace mucho tiempo, en la época en que vivió Kanshut, los árboles no perdían nunca sus hojas, permanecían siempre, siempre verdes. Un día Kanshut tuvo que partir hacia un largo viaje como era costumbre en su tribu, pero Kanshut tardó tanto en volver que los suyos creyeron que había muerto. Un día, oh sorpresa, Kanshut regresó, contó a los de su tribu que había visto lugares increíbles, donde amarillos, naranjas y verdes alfombraban el suelo y los árboles quedaban desnudos como esqueletos. Pero pasados los 3 meses, las hojas volvían a brotar. Él las había visto crecer día tras día hasta llegar a ser una magnífica explosión de verdes. Y esos verdes recién nacidos eran lo más bello que él había visto jamás. Los de su tribu no le creyeron. No solo eso, se burlaron de él. Kanshut, dolido, no lo soportó y se volvió a ir. Pero esta vez su ausencia no fue muy larga. Regresó convertido en un gran loro, haciendo alarde de su plumaje verde y del rojo encendido de su pecho. Kanshut sobrevoló los bosques y con las plumas tiñó de rojo las hojas. Poco después se fueron cayendo una tras una y los árboles quedaron pelados como esqueletos. Su tribu, muy asustada, creyó que todos los árboles iban a morir, pero esta vez fue Kanshut quien burló a los suyos. Transcurridos los 3 meses, la tribu Selnam descubrió el renacer de cada hoja y, tal como lo había hecho Kanshut, observaron día a día cada brote hasta ser testigos de una soberbia explosión de verdes. El otoño y la primavera habían nacido. Dicen que desde entonces los loros se reúnen en los árboles para burlarse de los hombres que no creyeron en su ancestro Kanshut. Hola, nos volvemos a encontrar. Bien. Ahora hablaremos de qué les gusta a los perros, o perritos, como les suene mejor. Bien. ¿Qué les gusta a los perros? Bien, veamos. Les gusta mucho comer, porque los perros tienen que comer, obviamente, mucho igual. También les gusta muchísimo jugar, les encanta jugar con la perrita Doris que les comentaba. Ella, cuando pasaban los ciclistas, le ladraba, pero no le hacía nada, solamente los asustaba. Y yo salía corriendo y salía a ladrar con ella. Y ahí aprendí a ladrar como perro. Bueno, a mí me gustan mucho los perros porque son muy juguetones y no sé, pero yo nací queriendo a los animales. Adoro a los animales. No sé por qué, pero los adoro. Son muy kawaii y muchas cosas más. Son agradables, son bacanes. Y también quería decirles que si tienen amigos perritos, los cuiden bien, que jueguen con ellos. Que lo que sí que ellos, quiero decirles que son un poquito brutos, pero no importa. ¡Oh, la Doris era terriblemente bruta! Se tiraba en nosotras cuando llegábamos a la casa. Y por eso asustaba mucho a los ciclistas. Porque si no, si fuera, por ejemplo, uno de esos perritos blancos que ladran agudo, yo creo que no le asustaría. Y también quiero decirles que si tienen sus perritos y gatitos, si es que tienen amigos perritos y gatitos, tienen que siempre tocarle la nariz para saber si están resfriados o no. Miren, si tienen la nariz húmeda es que están bien. Si tienen la nariz seca es que tienen fiebre. Bien, y ahora les voy a contar la historia de un perri que era amigo de la Doris, que se llamaba la perrita bruta que les comentaba. Ese le pusimos Cholo por otro perrito que falleció. Cholo por otro perrito que también se llamaba Cholo y que falleció. Pero el cholo de que jugaba con la perrita bruta, que jugaba con la Doris, una vez me acuerdo que se robó unas aceitunas. Íbamos a comer aceitunas y se las robó y salió corriendo. Y una vez yo le iba a dar un pedacito de pan en la boca y me mordió por accidente la muñeca. Era igual, medio bruto el cholín. Y ese perrito falleció de anciano. Por lo menos falleció bien, con alegría. Y espero que esté bien ahora. Y ahora yo creo que sigamos hablando. Ahora vamos a hablar de perros famosos. Bien, veamos. El perro de Tom y Jerry, que siempre le atacaba al Tom, que era el gato. Veamos. Es que yo la verdad no sé mucho de perritos famosos, sé más de gatos famosos. Y veamos el perro de el monito animado Garfield. El perro de mejor cambiemos de tema y vayamos a un cuento, porque ya no me acuerdo de ningún perrito más famoso. No existen muchos, creo. Cuentos creados por niños y niñas de Aysén. La Laguna de los Pumas. Aysén es una región que se caracteriza por su abundante vegetación. Grandes y extensos bosques la rodean de norte a sur. Entre estos grandes cerros y muy escondida entre medio del bosque, había una laguna hermosa. Témpanos de hielo flotaban en su interior. Los habitantes del bosque guardaban muy bien su laguna, ya que la consideraban propia y no permitían que el hombre llegase hasta allí. Un día en que el sol alumbraba y se veía el paisaje en todo su esplendor, los pumas se paseaban calmadamente por la laguna, esperando encontrar alguna presa para su almuerzo. De pronto, escucharon ruidos que venían del bosque. Todos miraron, husmeando el aire para percibir mejor. ¡Humanos! ¡Había que atacar! El puma viejo pensó actuar rápidamente. Era peligroso, ya que vendrían a buscarlo. Los otros pumas concordaron con él. Pronto descubrieron que era un niño. El puma viejo recordó al instante a Tam, su precioso hijo perdido, y cómo lloraron él y su madre al no encontrarlo. Y qué grande fue su dolor al comprobar que los hombres, con sus máquinas con ruedas, habían sido más fuertes y rápidos que ellos al capturarlo. Nunca más lo recuperaron. Tal vez había llegado la hora de la venganza. Quizás esa desesperación que mostraba el niño era la misma que tuvo su hijo. No lo mataría. Yo no, se repetía. Yo no. ¿Ustedes me ayudarán a buscar a mi mamá? Uno de ellos se le acercó preguntándole por qué lo dejó vivir. Él le dijo que no haría lo que los humanos hicieron con su hijo. ¿Cómo sabes que no crecerá siendo igual o peor que ellos? Renegaba el otro. El niño miraba a los dos, sin entender lo que se decía. Solo escuchaba gruñidos cuando de repente dejaron de hablar. Un zarpazo en contra del niño vino desde el aire. Era Kiara, la jefa de la manada. El puma viejo tomó con fuerza la mano de Kiara, salvándolo. De pronto algo mágico sucedió. El sol alumbró con mucha fuerza. El viento comenzó a cantar y a soplar a los árboles en una sola dirección. El espectáculo era increíble. El niño reía y reía. El puma lo miraba con mucha tristeza. Ya era muy tarde para él. Las fuerzas se le iban. Kiara lo había herido con un zarpazo mortal. ¡Qué extraño lo que sucede! ¡No es extraño! La naturaleza está contenta porque me has defendido. No has permitido que me maten. Mi pumita, mi salvador. ¿Pero cómo? ¿Entiendes mi lenguaje? ¡Sí! El niño lo miró y descubrió que su amigo estaba muy mal herido. Olvida que nos viste. Los hombres y los pumas nunca seremos amigos. Han capturado a nuestros hijos. Ellos no tienen sus corazones puros como tú. Ayúdanos a cuidar este bosque. Queremos vivir en paz con los hombres y tú serás el encargado de ayudarnos. Vete. Esta magia se va a acabar. Ignacio Marcelo Manqui Ampuero, octavo año básico, Escuela Hamburgo de Puyuhuapi. Hola, ¿qué les pareció el cuento? Bien, ahora vamos a hablar de perritos de la calle. Veamos, hay muchos perritos de la calle, muchísimos, muchos, muchos, muchos. Pero yo no sé todo su nombre, pero en la Plaza Tribunales hay un perrito también. En la U de Conce también hay otro. El Pepe también está en la Plaza Tribunales. El Pepe, ese me acuerdo de su nombre. Pepe. Él acompaña a la gente que va a la marcha. Siempre está ahí, presente. El Pepe. La Chaña, que lamentablemente también falleció, pero es una guerrera. Ella siempre estaba presente en todas las actividades, las marchas. Era la primera en llegar. Y tenía unas motas. Motas grandes, grandes. Tenía demasiadas motas. Veamos. Bien. Ahora les voy a contar por qué me gusta la radio. Bueno, me gusta la radio porque me gusta estar con ustedes. Me gusta estar presente con ustedes, me gusta divertirlos, me gusta hablar con ustedes. Y mi mamá también hace radio. Ella hace el informativo. Y bueno, por eso me gusta la radio y muchas cosas más, la verdad es que no sé, pero bacán hacer radio. Me encanta. Me gusta hacer radio. Bien, y pasamos a otro cuento. Espero que lo disfruten. Se llama El Colibrí. Amiguito, el día de hoy te voy a contar la leyenda del colibrí. El colibrí es uno de los pájaros más fascinantes, hermoso, ligero y con la capacidad de moverse tan sutil como una pluma. Pero tú, ¿conoces su historia? Los antiguos mayas tienen una preciosa leyenda sobre el colibrí o picaflor. Para ellos, sus plumas eran mágicas. El colibrí era un pájaro con un cometido muy especial. ¿Quieres saber cuál? ¡Acompáñanos! Los mayas más sabios cuentan que los dioses crearon todas las cosas en la tierra, y al hacerlo, a cada animal, a cada árbol, a cada ave y a cada piedra, le encargaron un trabajo. Pero cuando ya habían terminado, notaron que no había nadie encargado de llevar sus mensajes y deseos de un lugar a otro, y como ya no tenían barro ni maíz para hacer otra ave o otro animal, tomaron una piedra de jade, y con ella tallaron una flecha muy pequeñita. Cuando estuvo lista, soplaron fuerte sobre ella, y la pequeña flecha salió volando. Ya no era más una simple flecha, ahora tenía vida. Los dioses habían creado al hermoso colibrí. Sus plumas eran tan frágiles y tan ligeras que el colibrí podía acercarse a las flores más delicadas sin tan solo mover un solo pétalo. Las plumas del colibrí brillaban bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaban todos los colores del arco iris. Entonces, los hombres trataron de atrapar a esa hermosa ave para adornarse con sus plumas. Los dioses al verlo se pusieron muy tristes y se enojaron y dijeron: si alguna vez alguien se atreve a atrapar un colibrí, será castigado. Por eso es que nadie ha visto alguna vez a un colibrí enjaulado, ni mucho menos atrapados entre las manos de los hombres. Los dioses también le destinaron un trabajo al colibrí. Este tiene que llevar de un lado a otro los pensamientos y emociones de las personas. De esta manera, cuenta la leyenda maya que si ves un colibrí, es que alguien te ha enviado buenos deseos de amor. Entonces, para la próxima vez que tú quieras enviarle un buen deseo a tus abuelitos, a tus papás, a tus amigos, puedes pedirle a algún colibrí que tú veas que se lo lleve y verás que ellos pronto lo van a recibir. Por eso, amiguito, cada que tú veas un colibrí, por favor, no lo maltrates ni lo mates. Cuídalo mucho y defiéndelo, porque él es muy pequeñito y necesita de tu protección. Y también cuando tú sepas que alguien los está atacando, por favor, diles que eso no es bueno, que los colibrí son aves muy pequeñitas y son indefensas. Esperamos que te haya gustado la hermosa leyenda maya del colibrí. Recuerda que para recibir más de nuestros cuentos y videos infantiles... ¡Hola! Nos volvemos a encontrar. Espero que les haya gustado el cuento del colibrí, o mejor dicho, la leyenda. O un cuento. Yo creo que los colibríes son muy importantes en el mundo porque ellos polinizan las flores. Las polinizan, y sin polinización las flores no crecen. Imagínense este mundo con absolutamente puro cemento. Horrible, ¿no creen? ¡Oh, no! Horrible. Horripilante el cemento, no me gusta. Bien. Es que en serio, no me gusta para nada el cemento. Muy gris. No me gusta. Sería como el blanco y negro cuando eran las teles más antiguas, po. Blanco y negro. Bien, ahora voy a enviar saludos a todos ustedes y a mis amigas. Muchos saludos a la Cami, que es una amiga que tengo. También a mi mejor amiga de San Pedro, Sofi. Y también a Kazu. Y a muchas amigas más. Porque la verdad, me caen muy bien todas las amigas que tengo. Y ustedes también, los que me están escuchando. Ah, y también muchos saludos a Emily, que es mi mejor amiga del colegio. Al Juaco, que es un vecino. A la Chichi, que es su hermana. A la Antonia. Y a la Martí. También muchos saludos a mi papá, que quizás me está escuchando igual. Y a mis abuelos. Mis abuelos dicen que me están escuchando. Y gracias por escucharnos, en serio. Ahora vamos con una canción que se llama Crudas Covensi de Ganeo. ¡Que la disfruten! Sí, es que mucha gente estaba preguntando por una canción dedicada al veganismo y aquí está nuestra canción al veganeo, el crudeo. I think you get it, I'm very vegan, amores sigan. Guacamole, guaca, guacamole, guacamole, guaca, guacamole, gano. Pan con tomate, aguacate y cebolla. Guayaba, arroz, semilla, jamaica, granada. Ajo, limón, berenjena, pepino, comino, hierbabuena. Abaca, nueces, pesto, fresco. Dice si tú me lo pintas, seguro te lo coloreo. Tú sabes, no como animales, porque eso para mí está muy feo. Y si te apetece, pues te crudeo. Que lo que te toca es veganeo. Mis vegetales, mis minerales y vitaminas por todos los canales. La luz del sol y baño de luna, mi nutrición es mi cuna. Vegan, vegana, vegano. 23 años jamalo porque sí, porque así fue. Me ha propido con H, proteinizar, alcalinizar, vegangelizar, fruta fresca para llevar. ¿Por qué no comes carne? Me preguntan, respondo, veneno colonizado, me insulta. Mi inteligencia, mi sensibilidad, yo soy disidente de verdad. Por mí, por la humanidad, por los animales, por calma, por religión. Ese es mi cuerpo, mi bendición. Lo cuido, lo quiero, lo alimento, comida con flores. Oye, yo no como muerto. Animales no son comida, tienen vida, familia, sienten, tienen corazón, sangre, mente. Animales no son comida, tienen vida, te cuidan, se mueven, te quieren. Titi, si tú me lo pintas, seguro te lo coloreo. Tú sabes, no como animales, porque eso para mí está muy feo. Y si te apetece, pues te crudeo. Que lo que te toca es veganeo. Titi, si tú me lo pintas, seguro te lo coloreo. Tú sabes, no como animales, porque eso para mí está muy feo. Y si te apetece, pues te crudeo. Que lo que te toca es veganeo. Y no pertenece, y lo merecemos. Agradece, lo continuaremos. Ya te lo dije hace años, te lo vuelvo a repetir. Ser vegano es la mejor manera de vivir. Es que todo está muy lindo si tenemos vegetales. Sin sangre, sin cerebro, sin sistema nervioso centrales. Mi salud en talla, emoción en talla. Mi plus size en talla, pa' que no se vaya. Leche, cacirruela, canita, malanga, yuca, encote. Pa' la mente, pa' la piel, pa' el corazón, pa' el alma. Comida buena y planta, esto es pa' mi garganta. Pa' mi espíritu, el esencia. Y tú con esa actitud de lo que quiero para mi vejez y mi juventud. De colonia tú es lo que hay. Descoloniza tu mesa, tu nevera, tu cazuela, tu cama, tu casa, tu escuela, pa' la vida entera. Titi, si tú me lo pintas, seguro te lo coloreo. Tú sabes, no como animales, porque eso para mí está muy feo. Y si te apetece, pues te crudeo. Que lo que te toca es veganeo. Titi, si tú me lo pintas, seguro te lo coloreo. Tú sabes, no como animales, porque eso para mí está muy feo. Y si te apetece, pues te crudeo. Que lo que te toca es veganeo. 23 years ago I decided to be vegan. I highly recommend it. Best decision ever. Muy vegano. Soy muy vegana, very vegan. Very vegan, yao. No pescado, no miel. No leche, no carne. No como carroña, así vas a amarme. No honey, no milk. No chicken, no fish. No beef, no cheese. No bore. I'm very vegan, veganeo. Es veganeo. Es veganeo. Es veganeo. Es veganeo. Veganeo. I'm very vegan. Very vegan. Very vegan. Love vegan. Very, very, very, very, very vegan. Love vegan. Soy apetece. Hola, espero que les haya gustado la canción. Esta parece que es una canción nueva. Yo soy vegana también y bueno, y, también quiero decirles que no coman tanta carne porque igual le hace mal a ustedes, igual comer carne porque se pueden llenar de la grasa de los animales o algo así, me dijo una amiga. Yo nunca he comido carne desde que estoy en la guatita de mi mamá, no como carne. Cuando mi mamá era chica tampoco le gustaba comer carne. Sus papás le decían que tenía que comer carne, pero ella entonces le hacía caso, pero no le gustaba mucho. Y ahora quería decirles que se cuiden, que después de, del cuento me despido, creo. Vamos al cuento. Hablé muy poco, creo. Para la próxima hablo más. Esta es la historia de la luna y la flor. Se llama Luna y Flor. Luna y la flor. Esta no es la historia de una ciruela ni de un boto. Esta es la historia de una luna. ¿Sí? Así como escuchan. De una luna como cualquier otra luna. Que le encanta brillar e iluminarnos a todos. Como cualquier otra luna, noche tras noche, se hacía grande hasta quedar redonda como un lunar gigante. Y se volvía a ser chiquita hasta quedar escondida en la oscuridad del cielo. Pero esta no es la historia solo de una luna. También es la historia de una flor. Una flor como ninguna otra, que vivía sola en el monte. Bah, tan sola no vivía. Estaba rodeada de grillos, de caballos, de estrellas, pero flores ni una. A Flor le gustaba el sol, las hormigas descansando en su sombra y el volar de los pájaros. A Flor no le gustaba la noche, ni el viento, ni estar sola. Y esa noche, que estuvo sola, había mucho viento. Y si había algo que le gustaba menos que la noche, que el viento y que estar sola, era la lluvia. Y esa noche hubo mucha lluvia. Flor tiritaba de miedo. Sentía desde los pies raíces hasta los pelos pétalos como todo su cuerpito planta temblaba de susto. Se acurrucó y se dejó abrazar por la tierra hasta quedarse dormida. Como casi todas las cosas que nos dan miedo, en algún momento pasan. Y esa noche también pasó. Flor estaba muy aliviada cuando abrió sus ojos y vio algo al lado suyo que la dejó congelada. El viento y la lluvia habían dejado a su paso un regalo. Uno muy pequeño. Era una semilla. Una semilla que noche tras noche fue creciendo y creciendo y creciendo, hasta convertirse en otra flor. Ahora tenía una amiga. Desde ese día, cada vez que se avecina un día de tormenta, las dos flores tiemblan. Pero esta vez, de alegría. Se acurrucan abrazadas en la tierra y esperan a que amanezca, para ver si tienen la suerte de que se sume otra compañera a la aventura de vivir en el monte. ¡Hola otra vez! Espero que le haya gustado el cuento. Yo lo encontré muy bonito. Me imagino que esa puede haber sido la primera flor, porque si no había otras flores, no sé. Entonces, bueno, y yo quería decirles que ahora sí nos despedimos. Nos despedimos, pero los dejamos con unas canciones. ¿Qué les parece? Una canción que se trata de un... que se trata de un murciélago. Lo lamento, esta falla. Es que alguien se puso a jugar en mi programa. Bueno, ahora sí pasamos. El próximo domingo no va a haber ninguna falla. ¡Chao! Hablando de miedos, ¿vives sola en esta cueva, amiga murciélaga? ¡Nada! ¡Claro que no! Si miras para arriba en la cueva encontrarás a toda mi familia durmiendo en la oscuridad. Dormimos todos colgando, vemos el mundo al revés. Los pies en la cabeza y la cabeza en los pies. Solo cuando el sol se oculta, los murciélagos salimos a volar. No usamos nuestros ojos para viajar, tenemos un radar. Atención, atención, murciélago volando por la derecha como una flecha, excediendo el límite de velocidad permitido. Un poco más despacio, por favor, con cuidado. Y los murciélagos más grandes, por favor, volar más alto, gracias. Equipo de seguridad, por favor, atentos, hay pequeñines que están dando su primer vuelo el día de hoy. Por favor, despejar pista de aterrizaje. Tenemos mala fama, hasta los niños tienen miedo. Y fueron Drácula y Batman los que armaron este enredo. Somos buenos amigos y entre todos nos ayudamos. Y en nuestra comunidad compartimos como hermanos. Solo cuando el sol se oculta, los murciélagos salimos a volar. No usamos nuestros ojos para viajar, tenemos un radar. Se oculta, los murciélagos salimos a volar. No usamos nuestros ojos